Pere Pubil Calaf. Escuchaste bien. Más conocido por su nombre artístico, Peret. Te estoy hablando de un cantante, guitarrista, compositor español de etnia gitana. Quizás es la figura más representativa de la rumba catalana. Es famoso por su forma de tocar la guitarra. Dicen que toca como si la guitarra se convierte en una especie de ventilador. Digo esto porque, aparte del uso de las cuerdas del instrumento, emplea la caja de resonancia como percusión, y también por su habilidad casi de malabarista a la hora de girar la guitarra sobre sí misma. Peret tenía un amigo que no estaba muerto, estaba de parranda. Mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario sin pensarlo dos veces, salió para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, un lerele, la, la. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere, cuchévere, chévere. Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto, muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, un lerele, la, la. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere, cuchévere, chévere. Se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: ¡eh! Se equivocaron de muerto. Que el líder que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere vivir como esto. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tu vez. Los griegos de la antigüedad, y a continuación los romanos, le reservaban un importante lugar en sus vidas al vino. Por esta razón, y sobre todo por sus usos religiosos y rituales, el vino se convirtió en un elemento clave de la civilización occidental. Ya en tiempos de la antigua Grecia, también los chinos conocían el vino, pero no lo explotaban de forma sistemática. El empleo del vino, en forma sacramental, está ligado directamente con el judaísmo. Pero las similitudes más fuertes aparecen en la comparación con el culto griego de Dioniso, dios del vino, y de Baco, su equivalente romano. Según la leyenda, Dionisio llevó el vino a Grecia desde Asia Menor, la actual Turquía. Hijo de Zeus, Dionisio tuvo un doble nacimiento, uno humano y otro divino. En el primero su madre era una simple mortal, Semele. Este dios era la vid y el vino era su sangre. Tómate esta botella conmigo en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. ¡Hey! Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperemos que no haya testigos, por si acaso nos diera vergüenza. Algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Me sumo a los aplausos de la gente que estaba esa noche presente en el Carnegie Hall de Nueva York, escuchando, viendo a la gran mexicana Chavela Vargas cantando este himno, El Último Trago. En estas épocas de grandes producciones, de artistas que vienen a tocar estadios, en donde traen pantallas, en donde traen enormes pantallas de varios colores, en donde ponen humo sobre el escenario, en donde una grúa atraviesa con una cámara pequeña para que se pueda ver reflejada la obra de este artista. En esta época en donde hay un hombre que es todo lo contrario a lo que estoy diciendo. Esta persona pisaba los escenarios con un saco, a veces tenía un poncho cruzado y se enfrentaba a un micrófono y contaba historias. Solo eso le hacía falta a Luis Landricina. No se vaya a olvidar, Landricina, me decían unos amigos, de los mamados. Y hablo de los mamados, no de los alcohólicos. El alcohólico es un enfermo. Pero el mamao ese de vez en cuando es porque no tiene cultura alcohólica. Pisa un corcho y... Pero lo importante era asociarlo con lo más dramático de la vida, que es la muerte. Pero no la muerte en sí, sino el velorio, que es la parte social de la muerte. Entonces, en los pueblos, los velorios se hacían en la casa del finado porque no había servicios funerarios completos. Los que son de ciudad, ya ustedes nunca vieron un velorio en una casa de familia, porque acá siempre hubo servicio funerario completo y la cosa es totalmente distinta. Los servicios funerarios completos, lo único que tenés que poner es el muerto. Después, olvídate hasta del café, porque ellos también lo ponen. Pero en los pueblos, el velorio es responsabilidad tuya. Primero tenés que tener el finado. Después tenés que ver en qué lugar de la casa lo vas a velar. Poner la capilla ardiente y después que haya cosas para convidar, porque hay una tradición de que a las mujeres que convidar, si es invierno, bebida dulce, y a los hombres bebida blanca. Y los que vienen del campo Vienen a acompañarte en el dolor, pero no a morirse de hambre. Así que tenés que organizar la comida para los parientes que vienen del campo. Cuando en los pueblos, en una casa donde se está velando un muerto, se hace un asado, la gente dice, qué barbaridad, tan de velorio y asado en el fondo. No es una barbaridad. Las mujeres, que se aflojan todas cuando se muere alguien que quieren, no están en situación de cocinar. Entonces se le encarga a uno de los hombres, hace algo para comer. Lo que mejor sabe hacer un hombre es un asado. ¿Y a dónde lo hace? En el fondo, allá atrás. Y eso lo ven los vecinos. Pero como el asado siempre lo asociamos con un festejo, se cree que es para festejar, pero es para resolver un problema de comida. Lo que pasa es que también tenemos la tradición de que cuando comemos asado queremos lubricar. Y ustedes acá tienen la zona más fresca, pero te imaginás nosotros, 45 grados a la sombra. Si estás de velorio no vas a traer hielo para los parientes. ¿Quieren vino? Que tomen como está. ¿No sabes lo que es un vino caliente? En diciembre, en enero, en el Chaco, te fermenta, se te maman hasta las zapatillas. Y están dos tipos de mamado: el que viene equivocado al velorio a la noche, o el que ya lo generó el propio velorio. ¿Por qué está? El que ha comido y ha tomado copiosamente, o el de ese circunstante que cuando pasan con la bandejita dice, para no despreciar. Y siete pasadas de ginebra. El mamao que es consciente de que está en un velorio, de que sabe que está en el velorio, es como un chico. La gente suele decir, ¡ay, el hijo de los Martínez! ¡Qué travieso el mocoso es! Y es travieso que está tratando de llamar la atención. Las travesuras de los chicos son para llamar la atención. Y los mamao también tratan de llamar la atención. Que se note que están. ¿Y a dónde va a llamar la atención en un velorio? Al lado del homenajeado. Y va y se para al lado. Nadie le dijo que esté ahí. Él se pone. Un mamá allá y otro acá. Como de custodia, ¿viste? Los dos. A la cabecera. El de este lado, inconmovible. Mamao, pero serio, sin... No lo conmovía nada. El otro no, flojón, el otro. Y cada vez que llegaba alguien, viste que vienen tandas, que por ahí unos silencios profundos y por ahí aparece un pariente que se enteró tarde. ¡Ay! El de este lado los miraba nomás. Les clavaba las vistas. Y el otro le hacía como un acompañamiento. En una de esas tandas cae una mujer de estas que se para y abre los brazos. ¡Ah! El de este lado le clavó los ojos y entró a caminar despacito. ¡Felipe! ¡Felipe! Y se desmayó. Y se fue para abajo. Yo no sé si estuvieron en algún desmayo público alguna vez. Pero las propuestas para resolverle el problema al desmayado son infinitas. Porque cada uno tiene una propuesta distinta. ¡Aflójele la ropa, aflójele la ropa! ¡Échenle en agua, échenle en agua! ¡Hágale oler alcohol! ¡Perfume hay que hacerle oler! ¡Perfume! ¡Mójele las muñecas, póngale hielo en la sien! Le haces todo junto y la matás a la... Decí que hicieron lo más práctico, lo sacaron para afuera. Y cuando hay una desmayada en un velorio, pasa a competir con el muerto. Se van todos con la desmayada y lo dejan al muerto solo. Los únicos que no se fueron los dos estos. Este la quedó mirando, hizo un gesto así. Y el otro no, el otro se ablandó. Así es la cosa, mi amigo. Hoy estamos, mañana no estamos. Y el de este lado le dice, mañana para qué vamos a estar si lo llevan esta tarde.